Mega Mezcla. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Que no se burla de mi pena. Y ahora lluvia. Lluvia. Una aventura. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Tengas compasión. fuerzas de ganas de amarme con tu pasión loca. Tormenta, tormenta de amor, azota mi corazón. Ay, tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión. Tormenta de amor, elévame con tu cuerpo, no me tengas compasión. El aguacero del Gran Combo dice así. Era una tarde gris cuando empezó a caer el aguacero aquel que te trajo hasta mí. Era una tarde gris y la lluvia cayó y como se enamorados y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Se ha llevado un poco de tu amor debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan y mi corazón se muere lentamente gota a gota. Cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Se ha llevado un poco de tu amor. Óyeme Jerry, el aguacero. ¿Qué pasa Charlie? Que está cayendo. Es un diluvio. Gota a gota trae recuerdos de su amor. Y es cuando la lluvia cae. Está cayendo pila lluvia aquí en Miami. Mucho cuidado la gente que está por ahí en la avenida, los que no tienen que salir de su casa, quédense en la casita. Se están ahogando los carros, cuidado. Ya tú sabes. Si usted ve que esa vaina se ve hondo, no meta el carro por ahí, no lo meta. No. Mucha lluvia. Ok, vamos a llamar. Ok. Conchale, papi, pero espérate. A mí. Voy otra vez. Hay que hacer una canción así. Pam, pam, y pam, pum. Cógemelo. A la Juan. Ay. No lo va a coger. ¿Qué dice? Hello. Hello. Teléfono. Suena. Teléfono. Penas. Mr. Alex Sensation. Alex Sensation. ¿Cómo me reconociste? ¿Qué es, Alex? ¿Cómo tú sabes? Activo aquí preparando la maleta. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde? A RD. Dominican Republic. ¡Llévame contigo! Ale, tú vas cada rato. Estate tranquilo. Ya tú eres dominicano. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, hermanito. Y más con esos $500 que te acabas de ganar. Ese viaje va bueno, ahora sí va bueno, papi, ahora sí va bueno. Ahora sí va bueno. Eso sí van a caer bueno, eso sí van a caer bueno, de verdad. Gracias. No te lo gastes de una vez, por favor. Dásalo un poquito, dásalo. Qué difícil me la pusiste. Cámbialo y gátalo al pasito, por favor. No te pongas contento. Gracias, Ale. Oye, felicidad. ¿Eres papá? ¿Eres padre? Cinco muchachos. Y van todos. Cinco. Felicidad, hermano. Ahí tiene $500 para el Día de los Padres. Happy Father's Day. Gracias. Y que tenga un buen viaje, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, Ale. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Me quedo en línea, tanto. ¿Cuál es tu nombre? Luciano Jaques. Luciano Jaques, ¿y de qué ciudad? Bonao, Arturito, Sosa y esa gente. De Bonao City, pero ¿y dónde vives ahora? Aquí, ¿en dónde vives? Oh, aquí en Manhattan. ¡En Nueva York! Washington Heights. En el Alto Manhattan, Washington Heights. Bueno, un abrazo, papi, quédate en línea para con esta información. Y felicidades, se ganó los $500. Buen viaje. Bueno, mañana a las 11 de la mañana te espero. Mañana a las 11 de la mañana seguimos regalando. Y mañana uno de los días favoritos del pueblo, porque mañana es jueves clásico. Que tengan un lindo fin de semana. Linda tarde, lindo fin de semana. Ya yo me estoy despidiendo. Que tengan un lindo, una linda tarde. Dios me lo bendiga. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Rodríguez.